HJDE, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde, y aquí comienzan los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. La producción es de Mafe García, también Pipe González, yo soy Tuto Castro. Esta semana, en la edición número 188, conoceremos en cuál película aparece la canción Feel de Robbie Williams, cuál es el origen del nombre de los Beatles según John Lennon y en quién se inspiró la letra de Another Brick on the Wall de Pink Floyd. 20 superclásicos, gracias por descargar la app, la FM oficial, y escucharnos en rcnmundo.com/la FM Cali. Bienvenidos, canciones con historia, historia de las canciones, y comenzamos. Feel fue lanzada en octubre del año 2002 como el sencillo principal del álbum Escapology. La letra de Feel explora temas de introspección y vulnerabilidad, con un tono melancólico que refleja la lucha interna del cantante. Hablamos de Robbie Williams. Esta canción aparece en la película La Terminal del año 2004. Se incluye en esta comedia dramática dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. ¿La recuerdan? Aquí está en el 20 Robbie Williams con Feel. Talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Feel, Robbie Williams, 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5. La radio de los clásicos. Yo soy Dudo Castro, más canciones con historia, y aquí la historia del nombre de los Beatles. El nombre es un juego de palabras inspirado en el término beat, ritmo, y en el nombre de la banda de Buddy Holly and the Crickets. John Lennon, creador del nombre, combinó beat con Beatles, escarabajos, para formar Beatles, lo cual no solo hacía referencia a la música, sino también a un insecto que podría ser simbólicamente significativo. Aquí está The Beatles cantando Paul McCartney, 19 esta semana y Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Super clásico número 18. Número 18. Sure. Erasure con Stop en la FM 98.5, la radio de los clásicos. 20 superclásicos cada fin de semana, el sábado 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Y continuamos con más canciones con historia. Michael Jackson escribió la canción Billie Jean inspirado por la experiencia de los fans obsesivos y las consecuencias de la fama. Aunque esta canción no está basada en una persona real, Jackson utilizó su experiencia personal para crear una historia convincente sobre una mujer que afirma que el cantante es el padre de su hijo. Aquí está Michael Jackson con Billie Jean 17 esta semana. People always told 5, número 16. 16. Yeah. Estará Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me en la FM, lugar número 16, 20 superclásicos cada fin de semana en la FM, la radio de los clásicos ochenteros, noventeros, dos mileros. Aquí estamos en la radio de los clásicos y continuamos con más canciones, con historia nueva entrada en el 15. The Wall es un álbum conceptual que cuenta la historia de Pink, un personaje ficticio basado en parte en la vida del ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters. La narrativa explora temas como el aislamiento, la alienación y el desencanto con la sociedad y el sistema educativo. A propósito, los niños que participaron en la grabación fueron estudiantes de una escuela de Londres. Aquí está en el 15, Pink Floyd y Another Brick on the Wall. Teacher, leave them kids alone. clásico número 14. Thank you. Soda Estéreo en el 14, ahí lo teníamos con En la Ciudad de la Furia, en la FM. 20 superclásicos cada fin de semana en la FM. La radio de los clásicos, descarga la app, la FM oficial, app, la FM oficial. Y nos escuchas desde cualquier parte en tu dispositivo móvil. Y continuamos con más canciones con historia. La letra de esta canción se trata sobre el arrepentimiento y el deseo de recuperar una relación perdida. El tema de la canción, de querer regresar con una examante, es un tema atemporal que ha ayudado a mantener la canción relevante. Ha resonado con muchas personas a lo largo de las décadas. Este es el grupo formado por Peter Beckett y Ron Mosch. Aquí está The Player y la canción Baby Come Back. Clásico número 12. Número 12.

together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no. Chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? One life. What about the let's get together and be all right? I'm pleading to mankind. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord. Feel alright. Ahora la FM te despierta con la actualidad del mundo y durante todo el día te conecta con la música con la que creciste. La radio de los clásicos. A la hora que estés y donde estés. La FM.